de corazón vivamos su verdad. Él pagó nuestra culpa y pecado, redimiéndonos con su amor. Somos de Somos el pueblo de Dios, oímos su llamar. Del reino de tinieblas, aquel de su luz, una nación santa escondida por él y con su sangre hemos vencido el mal. Escuchen, demonios y diablo, lo que os tenemos que decir. Como miembros de la familia de Dios, somos la iglesia comprada a gran precio, triunfantes en él. Somos el pueblo de Dios, oímos su llamar. Del reino de tinieblas, aquel de su luz, una nación santa escondida por él y con su sangre hemos vencido el mal. El pueblo de Dios.